salvajes unitarios. Las diez han dado y sereno, las diez han dado y sereno. Tranquila está la ciudad, dice la voz en su canción. Su alerta velando está el sueño del restaurador. ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Las diez y no hay novedad. Por las calles solitarias a un hombre se ve pasar, embozado en una capa que a una casa va a golpear. Una puerta se entreabre, una luz se ve brillar, un beso suena en la noche y otra vez se hace la oscuridad. ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Las once han dado y sereno, las once han dado y sereno. Se oye la noche cantar otra vez la misma canción, y así extendiendo se va el eco por la población. ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Las once y no hay novedad. De pronto unos emponchados surgen en la oscuridad. Son más horqueros que quieren al unitario matar. Echan abajo la puerta, dos tiros se oyen sonar. Dos cuerpos caen al suelo y el sereno vuelve su alerta a dar. ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Las doce y no hay novedad. ¡Viva la Santa Federación!